mostrarte que tengo coraje. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barro y no en la gran ciudad. Yo negro de abajo con el alma blanca, yo soy de la cumbia, soy de la rezaga, de los boliches de la en el grado.